estaba en la luna bien arrebatado. Tuve un sueño y me levanté bien emocionado. Soñé con una casa y con dos Lambo al lado, pero el celo se oscurecía y el odio me tenía correteado. No me hables de amor porque yo no sé amar. Money, love y antes drugs, Ari, Ari, Juan. Llévale plata a mami pa' que deje trabajar. No te sientas mal, solo pienso en tener mucho cash. Estuvo conmigo y tuvimos match. Esa que me quería, pero ¿en dónde está? Me criticaba, pero ella se arrebataba más. Quería un picado y yo era un Charles Blanc. Te buscaba de dos, pero ninguna va. El amor se va, pero el dinero se queda. La gente siempre tiene envidia ajena, pero lo que cuentan al final, eso sí vale la pena. Otra noche en la luna que me siento solo, que me siento solo, que me siento solo. Pensando en hacer dinero ya no me enamoro, ya no me enamoro, ya no me enamoro. Otra noche en la luna que me siento solo, que me siento solo, que me siento solo. Que la luna prende el globo y me descontrolo, y me descontrolo, y me descontrolo. Ya no me enamoro como la flor violeta que se fue, surfeando en el mar que había llorado ayer. Falso con cara de amigo que se esconden. El lobo escondido siempre hasta que mencionan su nombre. Ando más solo que Will en su leyenda, vistiendo Gucci y siempre más de dos prendas. Tengo una pared en Miami, yo no pago renta. De pequeño no tenía ni pa' la merienda. Con el tiempo aprendí que todo nos cuesta. Que el diablo, el puerco y que a veces la carne nos tenta. Vendiendo rogas y pa' poder pagar la renta. Y ahora facturando como Pablo sentado en la hacienda. Bro, falso es falso y conmigo no camina. Ya no bebo ni ando con la nicotina. El dinero es mi única heroína. Echándole un millón al carro que sin gasolina. Hay que ser feliz con lo que se tiene. Tú sé feliz. Yo quiero lo que me merezco. Así, ¿qué es lo que te mereces? El mundo, chico. ¿Y lo que hay en él? Coño, tú estás loco.